Queremos comer, comer, comer, queremos comer, comer, comer. Sangre coagulada, revuelta en ensalada, vómito caliente que sea de un pariente, mocos bien verdosos de un viejo apestoso, hígado picado de sapo reventado. Queremos comer, comer, comer, queremos comer, comer, comer. Caca bien pastosa, que sea resbalosa, un eructo fuerte que huela hasta la muerte, un escupitajo si es con sabor a ajo, y no se me olvida tampoco la bebida, pues si esta receta le cae mal al vientre, tome pis caliente que se le pasará.